gran partido, en lo personal y en lo colectivo, pero nada, en el momento clave las cosas salieron para nosotros y nos lo llevamos. Creo que estaba dado para los dos. En el momento clave, un par de defensas de Calfani, un rebote tuyo largo después de un triple errado de Sims, otra recuperación de pelota, la última conversión, aparecen los que tienen que aparecer. La defensa de Anthony, la última. Ah, creo que la clave estuvo ahí. Defendimos un poco más agresivo y bueno, lo terminamos con la última defensa que por ahí era la menos pensada, ¿no? Anthony con Hicks, y se la sacó en la mano, así que felices. ¿Complicó mucho Hicks? Sí, nos complicó mucho en el poste bajo. Y bueno, ya sabíamos que él tiene esa maña para jugar ahí abajo y bueno, nos complicó igual, eso me lo han jugado. Un título más, un festejo más. ¿De qué hablaban con el Penca Aguirre recién? No, estábamos felices y bueno, nos felicitábamos los dos porque bueno, es un título más que se consigue y seguimos estando acá en el club y nada, estamos muy agradecidos y creo que la gente también. La gente corría tu nombre. Sí, no, bueno. Después de este partido pasaron un montón de cosas y nada, muy contento porque sigue mancándonos siempre. Felicitaciones. Muchas gracias.